Hablamos con una de las trabajadoras de agricultura familiar de la ciudad de Esquel, Belén Cousirat. Belén, buen día, ¿cómo te va? Dante Lobos te saluda. Hola, buen día a todos. Bueno, y hoy buen día es una realmente manera de decir, de saludarnos, pero no es para nada un buen día para los trabajadores de agricultura familiar. Y la verdad que no. Desde el jueves pasado tuvimos la información desde el ministerio que estaban saliendo los telegramas de despido para Buenos Aires y para todo el país, que eran la mayoría de las delegaciones de agricultura familiar. El viernes el ministerio dio asueto, Sí. y el lunes empezaron a llegar los telegramas a todas las provincias. Ayer Sí. tuvimos varios, estamos haciendo todo el chequeo con todos los delegados de las provincias. La verdad que es tremendo. Recién me estaban avisando que en Salta despidieron a un compañero ayer, y hoy le llegó el telegrama a su esposa. A la esposa también. Sí, los dos trabajadores de agricultura familiar. Uh-huh. La verdad es como que es una carnicería. Y acá en Chubut tenemos cuatro. Ayer llegaron tres y hoy llegó uno. Como varios alquilamos, nos hemos mudado, tenemos que ir al correo a ver si hay algún telegrama para nosotros. Dos en Esquel de los cuatro, dos en Esquel. Sí, una compañera de Gaiman, una compañera de Madryn, y dos de acá. ¿Y son compañeros que vienen trabajándose cuánto con ustedes aquí en Esquel en particular? Y Lore está desde el 2007 más o menos, Diego también desde 2008. Sí. Nadia trabajaba antes en San Luis y pidió un pase para Madryn, y está en 2008. Ruth Guerrero tiene 20 años de antigüedad. En otras provincias sí. también hay gente de 20 y 18 años de antigüedad. Ruth Guerrero, trabajadora con 20 años, ¿es una de las Sí. despedidas? Sí. Sí. ¿Y la situación contractual de ellas, la situación de relación contractual, cuál era? ¿Son empleadas? No me extrañaría que me digas que algunos de ellos son contratados, porque hay trabajadores del Estado que vienen de hace un montón de años contratados. ¿Cuál era? En agricultura familiar somos todos contratados. No Ajá. hay nadie en planta, no existe la planta en agricultura familiar. Ah, tenemos contratos que se llaman Fundación Argenita, que son de 3 meses, y contratos anuales que se llaman Ley Marco. Sí. Que se renuevan en diciembre todos los años, a no ser que tengas, digamos, una información negativa. Pero al ser contratados, te pueden echar en cualquier momento sin posibilidad de indemnización ni nada. Ah, o sea que siempre están ahí en la cuerda floja, digamos. Tal cual, una sí. situación Es muy, muy como la precaria. precarización permanente. Uno como trabaja donde le gusta, naturaliza ciertas cosas, pero en estos momentos es como se ve la crudeza de nuestra situación. Claro, porque nunca te imaginás que después, sobre todo de tantos años, puedan prescindir. De alguna manera uno siente que se le puede dar continuidad, pero han quedado en una situación muy frágil todo. Sí, digamos, judicialmente vos podés llegar a que te reconozcan una indemnización, sí, sí. pero con todo un proceso, Sí. y que puedes llegar de acá a 2 años. Uh-huh. Y los telegramas dicen que te rescinden el contrato a partir del 19 de abril. Ni siquiera van a cobrar este mes completo. Los que llegaron dicen esto, 19 de abril. Sí, sí. No es que es un telegrama de preaviso que a partir del mes que viene... No, te dicen, a partir del 19 no sos más trabajador. Bueno, la verdad, te escucho, por supuesto no puedo salir del asombro. Imagino cómo están ustedes, ¿no? Y la verdad que ayer estuvimos acá todos en la oficina. La verdad que es un clima muy tremendo porque no sabes cuándo te va a llegar el tuyo. Y es esa sensación de que, no sé, desamparo total. Gremialmente estamos todos haciendo lo que corresponde, pero sabemos que son peleas largas. Sí. Y lo que sabemos es que ya 4 compañeros de acá en mayo no van a tener su sueldo. Claro. ¿Cuántos son en total aquí en la delegación Esquel? En Esquel 18. 18. de los 18, dos se quedan sin laburo, gente de más de 10 años de antigüedad. Y como decías vos, ¿no? Cada uno con sus cosas, con su familia, con sus gastos. Es tremendo quedarse sin trabajo de un día para otro, porque es así. Por ejemplo, dos de las chicas despedidas tienen bebés de un año. Claro. ¿Has podido hablar con ellos en el día de ayer, Sí, hoy? la verdad es como ayer hablé con Nadia y con Ruth, están como choqueadas, Sí. no saben, digamos, qué hacer. Ellas hoy se presentaron a su lugar de trabajo hasta que no le notifique el coordinador. A Lore le tuve que avisar yo hoy temprano, que estaba su telegrama en el correo. Y la verdad que es muy triste por lo injusto, por la manera. No te pueden echar así como si no valieras nada. Es muy cruel. Sí. Nosotros le escribimos a nuestro Eso te iba coordinador, a preguntar, el coordinador, sí, ¿cómo es Ferrara, no? Ferrera. Ferrera. Le escribimos ayer porque él siempre nos dijo que las listas de los despidos se arman desde las coordinaciones. Sí. Entonces le exigimos que nos presente la lista que le había armado. Pero parece ser que esta vez él no la armó, que viene de modernización. Eso es lo que él dice, ¿no? Es difícil creer en estos momentos, pero es lo que él dice. Y que es lo más loco, la respuesta que le dio a las chicas despedidas es que sigan yendo a su lugar de trabajo y que esperen que el gremio comience las negociaciones de reincorporación. Esa Bueno, es la respuesta que le da el jefe, diciendo: yo no voy a mover un dedo. Apuesten al gremio. por un lado y otra, perdón, saco esta conclusión, ¿no? Discúlpeme, amigo Ferrara, pero Ferrera, como se llame usted, pero estoy pintado la otra, ¿no? Estoy pintado, Tal entonces, bueno, cual. vayan y no sé, después arréglensela con... Es una onda esto, ¿no? Estoy pintado, no sé para qué está este Es muchacho, ¿no? tremendo, es tremendo. La verdad que eso es como que es más cruel todavía. Pues diciendo, yo no hice la lista, no tengo nada que ver, No tengo pero nada que arréglense ver. con el gremio. Sí, no tengo nada que ver con el lugar de alquiler, no sé dónde van a ir a parar, no sé, Él no nunca sabe sabe nada, no nada. sé, hablando de un cargo político, ¿no? Hablando de hacer reducción, yo no sé qué está haciendo este muchacho, digo, yo no quiero que se quede sin laburo, pero La ni siquiera verdad lo está que es, justificando. te deja sin palabras. Sí, bueno, es la única respuesta, no va a venir, ¿no? O sí va a poner la cara acá, no, no pone la Nosotros cara. se lo exigimos, pero si no vino con la mudanza, yo Sí. creo que ahora menos. Bueno, ¿cómo sigue esto por lo menos desde ustedes, de los trabajadores, de lo gremial? ¿Cómo va a continuar esto, Belén? Nosotros, como ATESAF, mañana vamos a hacer un paro nacional de toda agricultura familiar con actividades de visibilización. Acá en Esquel vamos a hacer una conferencia de prensa, ya con toda la información, porque hasta hoy siguen llegando telegramas. En Chaco avisaron que van a llegar recién mañana. Digamos, como que toda esta semana se va a ir agrandando la lista, lamentablemente. Así que mañana vamos a hacer una medida de fuerza y seguirá escalonada la semana siguiente. Lo que pasa que ahora es que los compañeros están como todavía muy choqueados por todo Sí, esto. imagino que sí. Bueno, Belén, gracias por atendernos. Un saludo allí para todos tus compañeros, por supuesto para aquellos que están sufriendo esta situación directamente, ¿sí? Ustedes que están en esta incertidumbre, bueno, un saludo desde aquí, el acompañamiento, por lo menos en la visibilización que podemos hacer, aunque sea pequeña, desde algún medio de comunicación de lo que está ocurriendo, ¿eh? No, la verdad que lo que hacen ustedes es importante para nosotros. Nos sentimos acompañados y dar a conocer todo lo que pasa es muy importante. Abrazo Así que grande para gracias a todos, ustedes ¿eh? también. Gracias. Gracias.